Estoy realmente triste. Me parece que mi novia hoy tampoco va a venir. Y me preocupa. Hace 4 años que la espero en esta esquina y todavía no llegó. A esta altura, los chicos del barrio ya me faltan el respeto. Me dicen algo así como linchera. Y debe ser probable que el desodorante que me puse aquella noche haya dejado de surtir efecto. Seguramente pensarán que soy un tonto, pero me dio un beso tan dulce la última vez que la vi. Y esas cosas no se olvidan. Sí, me voy a quedar. Estoy seguro que mañana viene. Lo que pasa es que ustedes no la conocen. Ella siempre tiene la costumbre de llegar tarde. Me parece que mi novia hoy tampoco va a venir, de Ralveroni.